matxinatu armada zerua dantzatzen. Kampamentuko zuak ikus mitzaken, zugarren artean guda kantakaio zen, zeruan matxinatu balza dantzatzen. Muy buenas tardes, aquí da comienzo Anábasis en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM para la ciudad de Oviedo y en www.radiocuca.org para todo el mundo. Tras dos semanas ausentes de la programación en directo, aquí volvimos a la carga y la verdad que no nos matamos mucho. Esta vez traemos de nuevo una charla grabada, en concreto una de Chris Elham, del pasado viernes 30 de noviembre, abriendo el décimo encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Esta charla de Chris Elham, que nos parece muy interesante, fue titulada como Luchan los barrios, clase y cultura, y rastrea las fuentes del anarcosindicalismo en la Barcelona de los años previos a la Guerra Civil, de las décadas previas a la Guerra Civil. Lo que dice, que como decimos es bastante interesante, a mí me recuerda personalmente a lo que leí en el libro de Pamela Radcliffe sobre Gijón y también sobre el anarquismo en Gijón, en el libro de la movilización a la guerra civil, Historia política y social de Gijón, se titulaba, si no recuerdo mal. Y que no es otra cosa que eso, que explicarse cómo funcionaba la CNT, que era, como dirá Chris Elham, que era más que un sindicato, mucho más que un sindicato, y cómo logró arraigarse sobre todo en Barcelona, en la península ibérica, pero también aquí en el ámbito más cercano, sobre todo en Gijón y en la Felguera. Este asunto del arraigo del anarquismo en Gijón y la Felguera, a ver si lo trataremos seguro más pronto que tarde en este programa, a ver si para comienzos del año que viene, si es que el mundo no se acaba. Por introducir un poco la charla, la conferencia, llámese como se quiera, vamos a leer lo que era la sinopsis del libro de Chris Elham, La lucha por Barcelona, clase, cultura y conflicto 1898-1937, que publicó en castellano La Alianza en el año 2005. Y trata de explicar lo siguiente. ¿Por qué Barcelona se convirtió en la capital indiscutible del movimiento anarquista europeo en los años que precedieron a la Guerra Civil? En este libro se analiza la protesta social, el conflicto urbano, las culturas de clase y la represión en uno de los centros revolucionarios más importantes del siglo XX. Chris Elham investiga las fuentes del poder anarquista en la ciudad, colocando a esta en el centro de la vida política, cultural, social y económica de España entre 1898 y 1937. Durante este periodo, una variedad de grupos sociales, movimientos e instituciones competían entre ellos para imponer su propio proyecto urbano y político en Barcelona. Las autoridades centrales luchaban para retener el control de la ciudad española más rebelde. Los grupos nacionalistas deseaban crear la capital de Cataluña. Los industriales locales querían construir una urbe industrial moderna. Las clases medias urbanas peleaban por democratizar la ciudad. Y mientras tanto, los anarquistas buscaban terminar con la opresión y explotación a la que estaban sometidos los obreros de la ciudad. Todo ello desencadenó un torrente de conflictos, con frecuencia violentos, por el control de la ciudad, tanto antes como después de la Guerra Civil.

cuando subamos el programa, de todas maneras pondremos el enlace directo a esta charla de Chris Elham. Así que nada, nos vamos a despedir ya por hoy. Esto fue Anábasis, un programa de historia, como decíamos, en Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, la Radio Libre de Asturias, en el 107.3 de la FM y para todo el mundo en www.radiocuca.org. Nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde otra vez. Probablemente hablaremos sobre Oriente Medio. Venga, un abrazo.